Viernes 10 de marzo, para estudiar y meditar. Lee comillas, cómo aumentar la fe y la confianza. Cierre de comillas, en palabras de vida del gran maestro, página 105 a la 115. Sin oración, no tendríamos poder espiritual en nuestra vida, porque la oración nos conecta con la fuente de ese poder. Sin oración, no tendríamos conexión vital con Dios. Nos convertiríamos en vasos vacíos que podrían tener, comillas, apariencia de piedad, cierre de comillas, pero negarían la eficacia del poder y la promesa de dones de lo alto. Y tal como lo hemos visto toda esta semana, sin duda, hemos recibido maravillosas promesas que nos hablan de cómo responde Dios nuestras oraciones. Pero, ¿qué sucede con los momentos en que no recibimos lo que pedimos, aun cuando hemos hecho todo de nuestra parte para cumplir con los requerimientos divinos? Comillas, no os desaniméis si parece que vuestras oraciones no obtienen una respuesta inmediata. El Señor ve que la oración está mezclada a menudo con mundanalidad. Los hombres oran por aquello que satisfará sus deseos egoístas, y el Señor no cumple sus pedidos en la manera en que ellos esperan. Los pone a prueba, los lleva a través de humillaciones hasta que vean más claramente cuáles son sus necesidades. No da a los hombres aquellas cosas que complacerán un apetito pervertido y que resultarán en perjuicio de la gente humano, llevándolo a deshonrar a Dios. No da a los hombres aquello que complacerá su ambición y obrará simplemente la autoexaltación. Cuando acudimos a Dios, debemos estar dispuestos a someternos y a estar contritos de corazón, subordinándolo todo a su santa voluntad. En los lugares celestiales, página 91. Preguntas para dialogar. 1. ¿De qué modos la oración impacta en nuestra existencia espiritual entera? Es decir, ¿qué efecto tiene la oración en tu vida cuando oras? ¿En qué aspectos eres diferente después de haber orado en relación de cómo te sentías antes de hacerlo? 2. ¿Qué dirías a alguien que ha orado mucho por algo y no ha ocurrido lo que la persona esperaba y por lo cual oraba? Por ejemplo, la sanación de un hijo enfermo o algo similar. ¿De qué manera podemos aprender a confiar en Dios, aún en situaciones como esta? 3. En clase, hablen de sus propias experiencias con la oración y sobre lo que significa para ti. ¿Qué has aprendido acerca de la oración que serviría de ayuda a otros que pueden estar luchando con comprender el propósito de la oración? 4. ¿Por qué es importante orar, incluso cuando no entendemos plenamente de qué forma funciona todo esto? Nuestraesperanza.cl